Vamos a charlar unos minutos con Natalia. Ella está en 25 de Mayo. Hay una protesta, hay unos desocupados que están cortando la ruta 34. Natalia, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker que te saludan. Buen día. Hola, buen día. Natalia, ¿nos podés contar a qué se debe la protesta que están realizando ahí un grupo de desocupados cortando la ruta 34 en 25 de Mayo? Sí, mire, nosotros cortamos la ruta pidiendo trabajo. La única empresa que no ha dado dos puestos de trabajo es la empresa El Valle, Alto Valle. Se los piden a las empresas petroleras que están trabajando ahí en la zona. En general, si algún chacarero nos da trabajo para ir a ayudar o hacer alguna chacra, nosotros no nos negamos, vamos. No es que pedimos trabajos petroleros, no. Cualquier trabajo, porque no tenemos un sueldo para mantener a nuestra familia. Claro. Natalia, ¿cuántos son los desocupados que están encabezando ahí la protesta? Más o menos 30. 30 personas. Está. Sí. Ahí en 25 de mayo, desde hace unos años, funciona una oficina de empleo. Sí. ¿Qué actividad está realizando o qué solución les ha brindado? Mire, hace poco dieron 10 puestos de trabajo y el señor Ricardo Pollo acomodó a la gente de él. Nosotros estamos cansados de llevar los currículos ahí al fondo de desempleo, pero no hay caso. Ninguno de nosotros hemos podido entrar, ninguno de los 30 que estamos acá hemos podido entrar. Ricardo Pollo está a cargo ahí de la oficina. ¿Sí? Ah, y... No, él es uno de los que está con ah. el Abel, manda más que el intendente acá, Ah, Ricardo Pollo. Pollo es el secretario de gobierno ahí de 25 de mayo de la Sí, municipalidad. Ah, está sí, bien. sí. Y ha colocado gente allegada a él y no le ha Sí. dado prioridad ahí a los desocupados. Sí. Entra gente de Catriel, Neuquén, de Río Negro, de Pico. Y nosotros que vivimos acá, no tenemos trabajo. Hay mucha más gente que está sin trabajo, que están desocupados, pero tienen miedo. Tienen miedo de venir porque dicen que van a reprimir. Nosotros estamos cortando acá sobre la entrada 25 viejo. ¿El corte es total o dejan pasar a alguien? No. Nosotros dejamos pasar a la gente que vive acá, sobre la zona. Los que no dejamos entrar son a la gente de las empresas. Ah, está bien. Les pedimos que baje el jefe de ellos y que nos den que sea un puesto de trabajo. Aunque sea uno, son varias las empresas que están trabajando acá. O sea que si tomaran uno o dos de nosotros levantamos el corte porque con todas las empresas que hay acá estarían cubiertos todos los desempleados. ¿Se ha acercado a alguien a dialogar con ustedes de las empresas o del gobierno ahí de 25 de mayo? El único que se acercó acá fue de la empresa Alto Valle, que tomaron a dos muchachos y ahora iban a tomar dos más. Son los únicos que estamos dejando pasar de esa empresa. Pero después los otros no se ha presentado nadie, ni el intendente, ni nadie. La fiscal vino acá y nos miró con una cara como si nos hubiese encontrado robando, no sé, como si fuéramos delincuentes. Y nosotros estamos reclamando trabajo, algo que a nosotros nos pertenece por derecho. Nosotros queremos trabajar. No somos ninguno delincuente los que estamos acá. Natalia, ¿tienen temor de que haya represión? Sí, porque la fiscal dijo que iba a mandar a pedir si no levantábamos el corte. ¿Han visto a alguien del grupo Geo dando vueltas por ahí o no? No, No, todavía no. la policía está acá, Ah, la. continuamente. Continuamente tenemos un patrullaje móvil acá y allá sobre el otro corte tenemos también otro móvil que eso no deja, eso no lo están de, esos policías no le están dejando pasar ni alimento ni agua. Los chicos no tienen qué comer, los chicos no tienen qué tomar allá en el otro lado. La protesta la iniciaron hace 2 días, más o menos. Sí, el lunes de la noche empezó. ¿Y van a continuar hasta las últimas consecuencias? Vamos a continuar hasta que nos den trabajo, porque hay trabajo, hay trabajo. Pasa que no, están tomando gente de afuera, no están tomando gente de acá. Natalia, ahí está vigente una ley que dice del 70-30, que tienen que tomar 70% de pampeanos y 30 de afuera, y que no se está respetando eso. No se está respetando, no se respeta la ley, ¿no? Está bien. No. Lo único que se acercaron fueron una... las chicas que vinieron ayer son senadoras. Concejales. Concejales de... no me acuerdo el partido. ¿Concejales que responden a Bravo, al ex intendente? ¿Fueron? No. Ellos se acercaron a traernos alimentos porque tampoco teníamos que comer. No teníamos nada que comer. Y acá los vecinos, los mismos vecinos, nos están ayudando con agua, con alimentos. Después ya le digo, el intendente brilla por su ausencia, nunca apareció, mandó a uno de los empleados de él a ver quiénes éramos los que estábamos cortando la ruta, vino, miró todo y se fue, ni siquiera dijo hola, ni siquiera dijo nada, y ya le digo, no, ni siquiera nadie, ni del municipio, ni la gente del ente provincial, que están ahí la gente del gobernador, ni siquiera esa gente. Nadie es capaz de venir y decir, aunque sea tomar una de las mujeres que hay acá y decir, necesitamos para limpieza. Lo único que queremos es tener un sueldo para mantener a nuestros hijos. Es lo único que estamos pidiendo. Bien, Natalia, estaremos atentos desde aquí, por lo menos desde Radio Kermés, a ver cómo se desarrolla este conflicto ahí en 25 de mayo. No sé si querés agregar algo, y si no, te agradecemos los datos. Mire, lo único que les pedimos es que no nos dejen solos, porque tenemos miedo a que vengan a reprimir. Es la verdad, nosotros no estamos haciendo leve, no estamos haciendo quilombo ni nada, o sea, estamos hablando bien, les pedimos... Ahora les pedimos que por favor baje el jefe y que dé que sea un puesto de trabajo, aunque sea uno, que nos prueben a ver si se... de cada empresa. Es lo único que pedimos, trabajo, un trabajo digno. Ya como ya le dije, la ley no se está respetando, la ley que pasa tantas veces acá al intendente hablando que se respeta la ley, que van a entrar. No se está respetando, la 80-20 no se está respetando, para nada. Para nada. Así como le digo yo, te lo puede decir cualquiera acá del pueblo. Uh-huh. Bien, Natalia, gracias de nuevo. Bueno, gracias a ustedes por estar. Gracias. Bueno, muchas gracias. La palabra de Natalia, una de las mujeres que está encabezando ahí la protesta en la ruta 34, en el acceso a la zona petrolera de